dedicado a un amigo que lo mira desde el cielo. Y el tema empieza... 1, 2, 3, va... al moquito.